cuando uno tiene un libro en las manos, por malo que sea el libro, pero al final no pierde el tiempo. Siempre saca uno algo de un libro, aunque sea un espíritu crítico para decir qué malo es este libro. Pero aunque solo sea eso, siempre de un libro hay algo positivo que extraer, ¿no? Bienvenidos a todos y a todas a cualquier día al programa 237 de esta radioterapia semanal que te trae desde los estudios de RUH la actualidad, una actualidad vista, esperemos, con una mirada diferente, esperemos no contagiarnos de toda esa marabunta informativa que son hoy en día los medios de comunicación y que parece ser que siempre miran y siempre van en la misma dirección. Pero nos hemos propuesto hacer algo distinto y este año intentamos mirar hacia otro lado, ¿verdad, Carrillo? Hola papá, hola mamá, pues sí, aquí estamos durante esta hora a la que yo he venido a aprender algo, a aportar algo y como siempre a hablar de esto y del otro. Tenemos como segundo programa ya a Diego. ¿Qué tal, Diego? Bienvenido de nuevo a cualquier día. Hola, hola, buenas a todos. Pues el otro día me quedé con ganas de más y dicho, hoy me paso por ahí a hacer doblete. Para que veáis que funcionan las redes sociales, Diego puso en Twitter que quería participar en cualquier día y aquí está invitado en la mesa de locutores. En la zona técnica no ha hecho falta invitarle, ha venido por su propio pie y poniendo la gasolina al coche y lo que haga falta. ¿Para qué? Para mover los faders, para darle al clic y que suenen las canciones. ¿Quién es? Antonio Turtoño, ¿qué tal? Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos al programa 237, en el cual estamos sobreviviendo a esta evolotomización que estamos sufriendo por parte de los medios, que nos está licuando el cerebro y se te licúe por la noche con el frío, se te hiela, se produce la gelifracción y te rompe y te estalla la cabeza. ¿Cómo lo ves? Pues todos ellos y un servidor, Daniel Martín, nos traemos, pues creemos que un contenido interesante, una hora de radio que esperamos pasarlo bien, que esperamos aprender todos juntos y que esperamos, pues eso, que una hora sea más que fracciones de minutos y más que 3.600 segundos. Así que sin más dilación, vamos a empezar con musiquita como siempre para, pues eso, para animarnos, para ir cogiendo ritmo y para también aprender un poquito de cultura musical. Vamos a poner una canción original para después escaparnos al final del programa con una versión. Esta canción famosísima porque ha sido melodía de un pues de una cadena de radio muy popular, Kiss Me de The Cranberries, seguro que la conocéis, nos quedamos con The Cranberries. Thank you. actualidad. ¡Ponte al día! ¡Actualízate! ¡Refresca tu mente! La locura dijo a la razón. Pues estamos ya en la sección de actualidad de Cualquier Día en el programa 237 y recuerda que puedes ponerte en contacto con nosotros, contarnos lo que quieras o pedirnos, pues eso, que busquemos o que investiguemos cualquier tema que, pues, que te apetezca escuchar. Como también puedes ponerte en contacto con nosotros para participar en el programa de diferentes maneras, como hizo Diego. Pero ¿cómo es ese camino? Ese camino lo tienes que recorrer, por ejemplo, con el teléfono. No solo por Twitter, tenemos vía de contacto, el teléfono. Podéis llamar y comunicarnos con nosotros en el 91 88 38 91 5. También tenemos Twitter, CKD/RUH, o como dirían en Colombia, CKD_RUH. No se nos olvida el Facebook, facebook.com/RUH cualquier día. Y tampoco se han olvidado de nosotros en Facebook nuestros nuevos amigos José Luis Monterroso, Diego González Manso y Marcelo Usgualas. También tenemos nuevos amigos en Twitter que son Francisco Javier, Del Allen, Alcalá Actualidad, Kidnet Care Partners, Madrid Comestible y Diego González hace doblete. Oe, oe. Doblete en el programa y doblete en las redes sociales. Eso para... es. Para el que quiera seguirnos el programa, estar en, enterarse de la actualidad y demás, tenemos también blog ruahcualquierdia.blogspot.com. Te podemos responder al correo si nos escribes a cualquierdia2008@gmail.com. Estamos cuidando eso del correo, últimamente estamos muy atentos. También tenemos Google Club. Google Plus. Hemos hecho un club de Google. Tenemos noticias sobre Google. Ahí nos tienes, con nuestro Cualquier Día 2008 puedes seguirnos y bueno, ya sabéis cómo funciona esta red social, muy parecida a Facebook, y que nos puedes dar me gusta, que ya sabes que nos gusta tener ese apoyito, aunque sea eso, pues 3-4 semanales, a nosotros nos da un buen rollo que no veas. Y Carrillo pues ha hecho una de las suyas, una recopilación de datos, y vamos a ver cómo pone mala cara. No, que quería comentar lo de la entradilla del principio. Ah, verdad, dime. Antes, al inicio del programa se ha escuchado a José María Aznar, que puede o no ser santo de nuestra devoción, pero tiene una entrevista interesante que le hizo Sánchez Dragó cuando era presidente del gobierno, y Sánchez Dragó estaba ahí bien colocado en Televisión Española con su programa Negro sobre Blanco, y son un par de horas ahí de un José María Aznar diferente. ¿Y por qué hemos traído esto? Bueno, pues porque nos gustará más, nos gustará menos, pero en Televisión Española ha habido una serie de programas muy, muy, muy interesantes, y yo creo que en algunos momentos ha sido una televisión muy digna de ver, y parece que tenemos que seguir un poco dando la batalla porque los tiempos para Televisión Española vienen bastante feos, y con los nuevos nombramientos cabe pensar que ya contratan directamente a liquidadores. Así que bueno, siempre que podamos romper una lanza por aquella Televisión Española que un día existió, Radio Televisión Española, y que tenemos que intentar que siga existiendo. La tele, la radio, todo aquello que un día fue tan bonito. Venga, ahora sí, Carrillo. Hacía mucho que no me traía aquí unos cuantos datos de los que a mí me gustan, y he visto una noticia plagada de datos. Y has visto, esto hay que tratarlo, un buen Excel y hacerle filtros. Bueno, voy a hablar sobre las becas Erasmus, que son esas becas que se conceden en distintos países de la Unión. Bueno, vamos a ver, porque son becas, para el que no lo sepa, que consisten en que los estudiantes universitarios de un país de la Unión Europea se pueden ir a hacer parte de sus estudios, normalmente un curso, en otro país miembro y que esté adherido al programa. Este programa Erasmus ha tenido tanto éxito que, según la Comisión Europea, el 5% de los estudiantes universitarios europeos son Erasmus. Uno de cada 20 estudiantes está estudiando en otro país. En el curso 2012-2013, que es el año en el que más estudiantes ha habido 268.143. Es una ciudad andante bastante importante, la de los estudiantes Erasmus. Otros datos positivos son que los alumnos que terminan la beca Erasmus salen al mercado laboral, tienen un 23% de menor de tasa de paro 5 años después de graduarse que los que no se han ido de Erasmus. Sus probabilidades de sufrir desempleo de larga duración, que se considera cuando estás en el paro más de 12 meses, son de la mitad que el resto de estudiantes. Otro dato positivo, según la Comisión Europea, es que el 77% 10 años después de acabar sus estudios, está desempeñando una labor de directivo alto o medio. Es decir, te has ido de Erasmus y en tu vida laboral el 77% de 10 años después ha conseguido alcanzar una posición buena profesionalmente. Dices, los estudiantes Erasmus que se van de Erasmus son porque se lo pueden financiar sus padres, porque las becas no llegan, etcétera. Bueno, depende cómo y cuándo. El 46% de los estudiantes que se van de Erasmus provienen de un entorno sin estudios superiores. Sus padres no tienen carrera y ellos están no solo estudiando en la universidad, sino que acceden a una beca Erasmus. El éxito del proyecto Erasmus ha hecho a la Unión Europea invertir con más fuerza cada vez, y el nuevo proyecto Erasmus Más, que es hasta 2020, destinará hasta 14.700 millones de euros, aparte de otros 1.680 más para acuerdos con otros países que no son de la Unión Europea. Y atención, que aquí vienen una serie de datos bastante graciosos. España es el país al que más estudiantes llegan europeos. Somos el destino de Erasmus por excelencia, esto cabía sospecharlo. Pues ahí... Tiene que ver con la calidad de nuestras universidades, por supuesto. La fiesta no influye. Bueno, pues hay 40.000 alumnos Erasmus aproximadamente en España. Pero, y esto os va a sorprender a muchos, es el país que más estudiantes envía al extranjero. 39.249 personas en el año 2011-2012. O sea, incluso en tiempos de recortes, España es el país que más estudiantes Erasmus envía al extranjero. Bueno, y va ya para terminar algunos datos graciosos. El 27% de los estudiantes conoce a su pareja mientras estudia en el extranjero, según una encuesta que han hecho. La Comisión Europea se ha puesto a echar cuentas con estos datos y estima que desde que el programa empezó en 1987 ya habrán nacido 1 millón de niños de parejas Erasmus. Y bueno, por terminar, decir que el impacto de esta experiencia es aún mayor al analizar las posibilidades de emparejarse con alguien de diferente nacionalidad. Es decir, hasta ahora hemos dicho que tenían pareja, pero no de qué país. El 33% de los encuestados asegura tener una pareja estable de un país diferente al suyo, mientras que los ciudadanos de la Unión Europea de media tienen un 13% matrimonio de otros países. Es decir, que es irte de Erasmus aumenta hasta en un... triplica las posibilidades de que tu pareja sea de otro país. A ver, siendo sensacionalistas, el tema de las fidelidades o infidelidades, eso no has hecho ningún... Ahí no has ahondado en el número de parejas que se rompen. Por muy el bien, Erasmus. Has hecho periodismo de calidad, Carrillo. He traído esta noticia a partir de una noticia del País.com, y el País.com daba datos de la Comisión Europea y de una encuesta a estudiantes Erasmus 10 años después. Está fuera de mi enfoque esto que me comentas. Tampoco has tenido la curiosidad, jodido. Muy bien, muy bien. Bueno, no la ha podido, la inquina. Bueno, hoy la actualidad la hacemos cortita. Podríamos hablar de muchas cosas. El ébola sigue su camino aquí en España y nuevos casos, según parece. Pero no queríamos entretenernos. Eso ya analizamos la semana pasada. Ébola, tomo, dices más. Entonces, también podemos hablar de la consulta del 9N, pero son cosas que están ampliamente tratadas en los medios generalistas. Nosotros vamos a centrarnos en cosas más interesantes. Vamos a hablar después del mundo insólito de pirámides en Bosnia. Algo que parece curioso, pero vamos a traer un especialista para que nos hable de ello y no hablar así al azar. Pero antes de ponernos a hablar bien, pues vamos a escuchar música, Antonio. Pues vamos a poner un temita que nos ha recomendado Adolfo, se llama Man in the Middle de Black Country Communion. No, perdón, el tema se llama Man in the Middle de la superbanda Black Country Communion, así que... Atiende, atiende, Toño. Atiende, Toño. Un abrazo, Piti. Yeah. lo que tienes. Dos campanas de Gauss y un avance. ¡Avance! Tecnológico. Científico. De avances tecnológicos, científicos, de internet, de aplicaciones y de otras cosas, como por ejemplo de Google, es en lo que hablamos en esta sección de Cualquier Día, programa de RUH, en el que nos reunimos para hablar de cosas como por ejemplo el derecho al olvido en Google. No, you won't, until you try. You never tell me. Así es, hablamos ya en mayo del derecho al olvido, ese derecho que, bueno, porque mediante un fallo en mayo de 2014, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea decidió que las personas tienen el derecho a solicitar que se retiren de los motores de búsqueda como Google algunos de los resultados relacionados con ellas. Y bien, pues esta semana Google ha publicado su informe de transparencia, entre cuyos datos encontramos las peticiones relacionadas con este derecho al olvido. Decenas de miles de europeos han pedido que la compañía del buscador deje de mostrar esa información. ¿Y qué ha respondido Google? Pues es lo que vamos a ver, con una clasificación de las más curiosas y por países. Pero antes vamos a hacer un pequeño inciso en esto de qué se hace cuando se pide ese derecho al olvido. ¿Se desaparece en internet? No es así, ¿verdad, Diego? Bueno, pues el derecho al olvido, la noticia en sí no desaparece. Lo que desaparece es del motor de búsqueda en el momento que, por ejemplo, voy a poner un ejemplo. Arturo Fernández, le han pillado conduciendo el borracho. Tú pones Arturo Fernández y te sale la primera noticia en la lista de buscadores, pues te enlaces al país, enlaces a una sentencia de que ha conducido borracho y la ha condenado y tiene una sentencia. Lo que eliminan el derecho al olvido es que aparezca en el momento que tú introduces el nombre de la persona en el motor de búsqueda, que sea una de las primeras opciones. Eso queda totalmente eliminado. Puedes encontrarlo por otras maneras, por ejemplo, pones conductor, borracho, Alcalá de Henares. Si pues pones los otros datos de esa noticia, que no sea el nombre. No sea el nombre, efectivamente sí, te sale. Y esto a Google le ha supuesto bastante dinero, porque ahora mismo tienen un montón de peticiones y las están resolviendo en el plazo de 2 a 3 días. Pero así es que Google tiene mucho dinero, tiene, y esto para, es imagen y es un servicio que Google tiene dinero para dar, tomar y regalar, así que no es problema ninguno. Y les ha supuesto un coste, pero bueno, como dice Dani, también limpian su imagen de, oye, me están pidiendo que retire una noticia que perjudica mi imagen, perjudica mi honor. Google en 2 o 3 días viene resolviendo las solicitudes y las peticiones. Bueno, es que yo creo que es interesante, es un servicio de Google al ciudadano, se acerca un poco más al usuario y, bueno, pues ya sabemos también que tiene guerras abiertas con muchos periódicos respecto a los enlaces de noticias, o sea que los servicios jurídicos de Google seguro que están trabajando últimamente mucho. Pero vamos a hablar de este derecho al olvido. ¿Qué quieren eliminar los europeos? Que es lo que de lo que estamos hablando en la noticia. Y bueno, pues han puesto 15 ejemplos. Google ha puesto 15 ejemplos de Alemania, Italia, Reino Unido, Francia, Suiza y Bélgica. ¿De qué se han podido eliminar y qué nos ha podido eliminar? Yo quiero jugar un jueguecito. Muchas veces hacemos este juego entre los que estamos aquí en la mesa de locutores. Yo hago una proposición, digo el caso, y vosotros me decís si Google ha cedido o no ha cedido. Por ejemplo, en Bélgica, Carrillo, una persona ha solicitado que Google retire un enlace que llevaba un artículo sobre un concurso en el que participó cuando era menor de edad. ¿Qué ha hecho? ¿Ha retirado o no ha retirado? Yo creo que sí. Sí, ha retirado. En este caso sí, me imagino, pues el derecho a la intimidad de los menores de edad es lo que ha subyugado, pues que quiten estas palabras claves en el buscador. Francia, Diego, una mujer ha solicitado que Google retire un artículo que hace décadas, que apareció hace décadas, sobre el asesinato de su marido en el que aparece el nombre de ella. ¿Ha retirado o no se ha retirado? Venga, apuesto porque la ha retirado. Sí, la página se ha retirado de los resultados de búsqueda relacionados con su nombre. Toño, te toca, Suiza. Me toca a mí la difícil, señorita. Ahí la de Suiza. Esta es trampa. Esto ahí ya sabes cómo son los suizos, que se guardan lo que quieren lo enseñan. En esto del derecho, pues no te voy a dar más pistas. Venga, estoy preparado. Un profesional de las finanzas ha solicitado la retirada, como no, Suiza, profesional de las finanzas, bancos. Sí. Ha solicitado la retirada de más de 10 enlaces que llevan a páginas en las que se informa sobre su arresto y condena por delitos financieros. ¿Google ha retirado o no ha retirado? Pero cuando dices retirado, ¿es de todo Google o solamente en Suiza? En los motores de búsqueda de Google. Ay, es que ya estamos con las preguntas mamporreras. Claro, estás intentando ganar tiempo. En los motores de búsqueda en general, en todo el mundo. Venga, no. No lo ha retirado. ¿Por qué? Pues por banquero. Por banquero, cabrón, y por tibador. Más, en Alemania tenemos una víctima de una violación, ha solicitado a Google la retirada de un enlace que lleva un artículo de periódico sobre dicho delito. Carrillo, ¿se ha retirado o no se ha retirado? Sí. Sí, se ha retirado. Vamos a Reino Unido. Un profesional de los medios ha solicitado a Google la retirada de 4 enlaces que llevan artículos en los que se informa sobre contenido embarazoso que él publicó en internet en su momento. Diego, ¿ha retirado o no ha retirado? Me hace dudar, pero yo diría que no. No lo ha retirado, dicho, lo pusiste en su momento a pechuga. Muy bien, vamos viendo que muchas veces la responsabilidad de lo que se pone en internet, pues puede, incluso delitos que pueden informar a otras personas sobre que eres, pues que no eres de fiar, tampoco se retiran porque hay cierta responsabilidad en esos actos. Creo que se puede aquí extrapolar una constante, que es cuando la responsabilidad es tuya, no te hacen caso. Cuando Exacto. La responsabilidad es a ti, no tienes culpa de que te hayan violado, sí que te lo Exacto. Te hacen cuando caso. La responsabilidad de los actos son tuyos, pues Google dice que, bueno, pues hijo, si lo hiciste a pechuga, cuando tú eres víctima de, pues, víctima en esas noticias, pues sí respetan tu derecho al honor y pues eso, a desaparecer de esas noticias. Más en Italia, Google ha recibido varias solicitudes de una sola persona que pide la retirada de 20 enlaces que llevan artículos recientes sobre su arresto por los delitos financieros que cometió en el desarrollo de su profesión. Como en Suiza, Antonio tampoco lo ha retirado. Banquero, ahí se ve. Sale eso, claro, lo primero que mira Google es tu profesión. Si eres banquero, olvídate. No tienes derecho al olvido. ¿Y si violan a un banquero? esa sería muy buena. Pero mira, aquí hay un caso curioso. Una persona ha solicitado en Italia la retirada de un enlace que lleva a una página en la que se ha usado y publicado una imagen suya autopublicada. Es decir, esto será algo, pues alguna imagen de Facebook o algo así. Esto es un caso complicado. Autopublicada. ¿Qué ha hecho? Si es autopublicada, no. Nada. Igual, responsabilidad. Todo lo que subes a internet ahí se queda y es muy difícil eliminar el rastro. Joder. A mí me gusta esta noticia porque además daba pie a eso, a dar muchas veces, poner un poco el punto sobre la I de que todo lo que hacemos en internet luego queda el rastro. Está trazado ahí y es muy complicado eliminarlo. Incluso Google, con supuestamente esta herramienta que se ha creado ahora del derecho a la intimidad y el derecho al olvido, pues mira, aún así muchas veces no se reconoce pues tus peticiones. Y más, hoy hablando yo sobre tecnología y sobre Google y estas cosas, ¿hemos cambiado un poco los roles? No, hay más noticias sobre tecnología e informática como la que nos trae Antonio Tur. Pues justo enganchamos con el tema, con un poco también el tema de lo que subimos o no subimos a internet. Y es que, bueno, pues se ha publicado que un hacker se ha hecho con 700.000 cuentas de Dropbox. Y lo que quiere es que, bueno, ha anunciado que si alguien le dona unos cuantos bitcoins, pues que los publica. O sea, que directamente las hace público. Y decir, bueno, pues esto os lo administráis como queráis, pero antes pasar por la cibercaja de los ciberbitcoins. Esto me resulta familiar con unas fotos que también el hombre pedía dinerito por bitcoins de alguna famosa americana. Sí, bueno, no sé si al final consiguió bitcoins, pero efectivamente al final se publicaron y todo acabó en 4chan y en Reddit, que son dos grandes murales, por así decirlo, donde la gente pone las fotos que le apetece y entre ellas estas. 4chan y Reddit, lo que pasa es que, bueno, Reddit no lo sé, pero 4chan he estado, por lo que estoy mirando, son completamente anónimos, son usuarios anónimos. Tú tienes ahí un poco garantizada la anonimidad siempre y cuando ocultes tu IP y demás. Y bueno, pues la gente sube ahí esos contenidos. Y de eso ya pusimos en las redes sociales aquel post de cómo algunos artistas pues habían cogido esas fotos de celebridades y las habían tapado, les habían ayudado a tapar sus vergüenzas para que no fuese tan escandaloso y demás para ellas. Bueno, pues el tema está en que este hacker pues ha publicado 400 cuentas para demostrar que esto es verdad. Pues dice, mira, para muestra un botón, 400 cuentas. Sí que es verdad que la mayoría de las cuentas tenía una password muy muy muy burda, muy muy endeble. Entonces, claro, pues se mezcla el hambre y la gana de comer. Cuando tienes una password débil, pues te puede pasar esto. Por otro lado, decir que claro, que es que no somos conscientes de que todo lo que subes, cualquier cosa que sale de tu dispositivo digital, y ya sea para enviárselo a alguien o ya sea para subirlo a un almacenamiento virtual, pierdes el control completo de ese... Es más, en tu propio ordenador también puedes tener problemas si tienes conectado ese ordenador a internet, ya que a veces hay algunos programas que comparten algunas carpetas por defecto y, bueno, es más complicado, pero bueno, también puede suceder. El caso es que este tío dice que además tiene otros 7 millones de cuentas. Y sí, otros 7 millones de cuentas ahí en la guantera, por así decirlo. Cuentas para... de Dropbox, ¿no? Sí, cuentas de Dropbox. Entonces, bueno, pues ya sabéis, si tenéis alguna cosa en el Dropbox que no queréis que pase a manos de otros, pues lo primero que os diría es que lo quitéis de Dropbox. Lo primero es quitarlo de Dropbox. Lo segundo es que pongáis cambiéis la password, tengáis una password más o menos apañada. Esto también, esta semana, enlaza también con Snapchat. Snapchat es una aplicación para intercambio de fotos, vídeos y demás, con la peculiaridad de que tienen estas fotos y estos vídeos tienen fecha de caducidad. Entonces tú compartes algo con alguien y le dices, vale, pero que solo lo vea durante 2 días o un día. No sé hasta qué punto esto es muy interesante o no. Para un vídeo quizás sí, para una foto, con hacer una captura de pantalla en tu propio dispositivo, estás dando más vida, o sea, estás dando la posibilidad a que otro quite esa particularidad de tiempo de vida. Nosotros ya pensamos mal por la gente, sí, que va a pensar mal, sí, tú ya sí. Vas dando. Bueno, no es pensar mal, es pensar, bueno, pues posibles... ¿Cómo quebrar? Posibles debilidades, ¿no? Bueno, el caso es que hay aplicaciones de terceros que, bueno, la verdad que no sé muy bien lo que prometían. Algunas aplicaciones de terceros que instalaban los usuarios para utilizar Snapchat a través de esas aplicaciones, y hay otras aplicaciones que lo que hacían es directamente actuaban como ataque de hombre en medio. Lo que hacían es situarse entre medio de Snapchat y el que veía las fotos. Es decir, si tú me mandas a mí, Dani, una foto, yo tengo esta aplicación de terceros, lo que hago con esa aplicación de terceros es capturar la imagen o el vídeo que me está llegando y lo almaceno de forma perenne. O sea, que ya nadie, que aunque lo borre del Snapchat, se queda ahí. ¿Qué ha pasado? Pues que ha habido, al final se ha filtrado, a partir de estas aplicaciones de terceros, pues se han filtrado hasta 13 gigas de fotos, todo tipo de fotos. Y bueno, esta aplicación pues también se utilizaba, mucha gente lo utilizaba para hacer sexting, lo de mandarte fotos calentorras ahí para ponerte todo berraco o berraca. Y el problema, pues que muchas de ellas eran de menores. Entonces, pues han estado circulando por ahí fotos en 4chan de, bueno, pues de menores ahí en paños menores, valga la redundancia, menores en paños menores. Eso es una canción, parece, del Chibi. Y nada, como colorario eso, que de verdad que... Cosas sensibles, cuidado a quién lo mandas, cómo lo mandas y dónde lo tienes. Yo recomiendo... Y luego vienen los lloros. Yo recomiendo, aunque sea, dejarle una carpetica ahí medio escondida y comprimirlo todo con password o codificarlo. O sea, tener una carpeta codificada, que hay programas que te codifican ese tipo de contenidos para que sea más difícil. Pero, a ver, si... Lo mejor es no tenerlo, o si no, te lo sacas tú. Pero bueno, fuera hay gente, yo entiendo que quien tenga una relación a distancia y tal, pues es muy complicado. Pero bueno, que hay maneras para un poco protegerse de este tipo de cosas. Un pónselo virtual. Algo así. Al final, tanto en la noticia de Google como en esta, vamos a lo mismo, que es casi tarea de educadores, de padres, profesores y de una nueva sociedad en la que tenemos que enseñar casi hasta los niños de pequeños que cuidado con lo que subes, cuidado con la información donde la guardas, porque una vez que sale de tu control, sea porque Google no te quiera dar derecho al olvido, porque hay un man in the middle en Snapchat o por lo que sea... Ya no está en tus manos. Cualquier foto es susceptible de que otro la vea, o cualquier vídeo es susceptible de que otro lo vea. Una vez que se pasa a formato digital, ya sabes lo que puede pasar. No tiene por qué pasar, pero puede pasar. Daniel, ¿qué nos traen más? Pues tengo una noticia que, bueno, quiero ampliar en el blog porque es complicado, pero quiero dar los conceptos así básicos. El luego, primer compromiso del día. La ampliación será en el blog porque además hay imágenes muy curiosas de esta investigación que, bueno, son estas cosas que muchas veces hablamos que son curiosas, son pasos hacia adelante, pero que todavía no han llegado a nada, no ha condensado, no ha solidificado todavía en nada claro. Bueno, pues la noticia, el titular de pues encontrar en el portal de A Más Sin Ciencia, pues dice así: proteínas fotosintéticas para reemplazar al silicio en células solares. Es un concepto interesante de crear hojas artificiales que por medio del mecanismo de la fotosíntesis, por medio de estas proteínas fotosintéticas, consigamos la captura o la generación de electricidad por medio de la captura de energía solar. La técnica ha sido creada por químicos y biólogos de la Universidad de Ruhr en Bochum, Alemania, y pues ofrece una nueva estrategia de aprovechamiento de luz solar que produce tasas de transferencia de electrones que exceden por primera vez, esto es importante, las tasas observadas en la fotosíntesis natural. Es decir, hemos mejorado el proceso natural y se consigue crear una captura de energía mayor. El proceso, pues complicado, es por medio de proteínas, se ha investigado mucho, se ha creado un instrumento adecuado, se han montado las proteínas de forma adecuada y esto pues ha requerido bastantes años. ¿Cuánto queda para ver este tipo de tecnología en nuestras casas? Pues muchísimo, incluso no sé si lo veremos a gran escala, porque bueno... incrementa, como hemos dicho, la eficiencia del concepto biofotovoltaico, que bueno, empezó también en esta universidad alemana, pero bueno, está en el rango del nanovatio y no, perdón, está en el rango del microvatio, antes estaba en el rango del nanovatio, o sea que es muy pequeñito, pero bueno, que es un paso. Siempre estas investigaciones nos gusta traerlas a cualquier día, porque es copiar la naturaleza, es dar, pues a alguien se le ocurrió decir, bueno, pues si en la respiración celular en realidad se produce ese transporte de electrones, ¿por qué no puedo capturar yo también energía y conseguir que se produzca esa generación, ese tránsito de electrones, que es lo que produce al fin y al cabo la corriente eléctrica? Como digo, ampliaré todo en el blog, en ruh-cualquierdia.blogspot.com, porque el experimento y la investigación me parece interesante, pero sería complicado de contarla aquí y largo, además de contarla aquí en cualquier día en radio, así que pues aprovechamos para publicitar nuestro soporte digital ahí en el blog, y de paso pues me ayudo yo también y no caigo en el error de muchas veces de contar algo complicado sin un soporte visual, cosa que se le hace al oyente, pues eso, complicado. Comprometido y adjudicado. Ya está. Y se termina la sección de Tecnociencia, pero nos vamos con música. Vamos a preparar un mundo insólito, esta semana sí que insólito y distinto a lo de otras veces. Vámonos con música. ¿Quién ha traído este tema? Mira que hemos estado hablando de los Erasmus en la primera sección y no hemos puesto la canción esta que se llama La fiesta de Paranoia. Bueno, pues nada, te la ponemos ahora. Seguiré caminando, seguiré esperando, aunque me duela amor, algo que hacer, alguien a quien amar, con quien contar y algo de esperanza. Seguiré caminando, seguiré soñando, aunque me duela la fiesta que tengo, la llevo, la tengo, la llevo, la fiesta que tengo, la llevo aquí, la tengo, la llevo. Soy una llamita y quisiera ser hoguera para decirle al mundo, legalice la hierba, prohibido en los bares y en la calle, satélite marcando lo que la gente hace, la fiesta que tengo, la llevo aquí. seres sensibles, no hay misión imposible. Prohibido instalarse, prohibido aparcarse, prohibido abusar. Seguiré caminando, seguiré esperando, aunque me duela amor. Seguiré caminando, seguiré soñando, aunque me duela amor. Seguiré caminando, seguiré esperando, aunque me duela amor. Seguiré caminando, seguiré soñando. Insólito. Pues estamos ya en la sección de Mundo Insólito, esa sección en la que traemos noticias extrañas, noticias interesantes también. Esta vez nos vamos a centrar un poco también, vamos a relacionar dos temas curiosos: las pirámides, lo insólito, Bosnia, ¿qué tiene que ver? Pues no mucho, por eso es insólito y por eso está en esta sección. Vamos a hablar además de ello con pues alguien que conoce bien el tema. Vamos a hablar con José Miguel Parra Ortiz, es doctor en Historia Antigua por la Universidad Complutense de Madrid, ha impartido clases de Historia de Egipto en la Universidad Complutense de Madrid, así que de pirámides sabe, y además en la Fundación Universitaria Española. Ha escrito 8 monografías sobre pirámides, además de publicar varios escritos al respecto. Es arqueólogo en el proyecto Yahuti, en el 2011, o sea que ya lo fue. Vamos a entonces a recibir, a dar la bienvenida telefónica a José Miguel Parra. Buenas, todo, José Miguel. Todo esto es notorio, pero lo importante y de verdad lo relevante es que se fue compañero y amigo de Tito Vivas, nuestro egiptólogo de cabecera. Y ese, bueno, enlace. Y ese ha sido el enlace y quien nos remitió a José Miguel. Buenas, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo andamos? Pues muy bien, aquí un poco intrigados, ¿no? Porque sobre todo alguno de los componentes del equipo la iba a traer para la semana pasada la noticia, pero al final no entró por tema de tiempo. Y alguien dijo, hostia, tío, esto de las pirámides de Bosnia, esto lo tienes que traer, ¿no? Digo, sí, lo traemos. Lo que pasa es que es un tema un poquillo controvertido. Entonces, bueno, si quieres expongo un poquito de qué va el tema. Y bueno, todo viene a raíz de un artículo que leí de Juan Luis Sánchez, que es su director y cofundador del diario.es, y bueno, pues a raíz de un viaje que hizo por Bosnia, pues uno de los una de las lugareñas pues le contó un poco la historia esta de las pirámides. Todo comienza, ¿no? Todo se remonta a, bueno, a una localidad que se llama Visoko, que está entre Sarajevo y Zenica, y donde un empresario llamado Semir Osmaganik, un empresario de la industria del metal y de origen estadounidense, pues fue para allá, para el país, para Bosnia, en busca de unas esferas, unas esferas de piedra y tal, una especie de enigma que había por allí y tal. Y se encontró con esto. Cuando fue por Visoko, se encontró con una especie de formaciones montañosas, pero la verdad es que ves las fotos, la verdad es que tiene una forma de pirámides tremendas. Entonces, bueno, pues este tipo se empezó a interesar por el asunto y dijo, oye, si esto realmente son pirámides, yo estoy convencido que sí. Empezó a rascar y bueno, lo que encontró es que en algunos sitios de estas laderas, de estas montañas, pues había incluso como formaciones de hormigón. Entonces, bueno, pues Semir lo que llegó es pidió apoyo político, autorización judicial en un país con tasas de paro de alrededor de un 50%. Tú imagínate que encuentras una pirámide que tiene la mayor de ellas, tiene 220 metros, y no solo una, sino son 5 pirámides que además los bautiza como sol, luna, dragón, tierra, amor, que aparece la contraseña para pasarte la lejiz, un poco pez, luna, sol, estrella. Inventa este tipo de tipo de nombres. Y bueno, recordando que Keops, la pirámide de Keops tiene 147 metros, imaginaos una pirámide, ya te digo, de 220 metros de altura. Datos, pues por lo visto hicieron pruebas de carbono 14 y bueno, en algunas fuentes, la mayoría de las fuentes las sitúan en cerca de hace 12.000 años antes de Cristo, otros incluso hablan de 20.000 años, lo que me parece ya una salvajada, pero bueno, a nuestro invitado ahora se despachará a gusto de todo lo que estoy diciendo y demás. Y bueno, pues algo parece un poco raro, ¿no? Cuando este empresario que empezó a rascar no lo veían del todo claro. Sobre todo hay una cosa además, que es que debajo de esas montañas, al parecer, también había una ciudad medieval. Con lo cual, lo que yo no sé si está muy claro es si ese hormigón podría pertenecer a la ciudad medieval, que además, claro, con el tema de excavar, pues se está estropeando, se está deteriorando esas ruinas y demás. Entonces, bueno, todo es un poco peregrino y además este tipo, quien lo ha conocido, bueno, las referencias que da esta persona, Juan Luis Sánchez, de lo que le comentaban, es que este empresario tejano, bueno, pues defendía que había que explorar la montaña para romper la nube de energía negativa y permitir a la Tierra recibir la energía cósmica del centro de la galaxia para que pudiesen... Sí, es un poco... parecía un poco trallado. Esto no está muy confirmado, lógicamente, es todo a raíz de esta fuente, pero que me parecía bastante... interés como para tratarlo. Entonces, bueno, ahora ya entramos un poco más en lo que es el rigor y demás, que para eso hemos llamado a José Miguel. José Miguel, la pregunta obligada un poco es ¿qué opinión te merece a ti todo esto que hemos lo contado? Lo que acabas de decir es lo que él dice y son soberanas estupideces. Es una cosa tan increíble que es que no sé cómo la gente se lo cree. Formas naturales con forma de pirámide hay en todas partes. Sí. En Egipto hay una muy famosa. Ajá. Si uno ha visto el Valle de los Reyes, si se asoma, mira hacia arriba, el Kur tiene forma de pirámide. Ajá. Uh-huh. Y en este lado, en este caso, tiene más lados que esta formación completamente natural y geológica que hay en Bosnia. Uh-huh. Porque en cuanto salió la noticia, han salido no uno, ni dos, ni tres, sino montones de geólogos explicando lo que es eso. No solamente eso, sino que además uno de esos geólogos que consideraba que, ojo, considera que la Esfinge tiene 8.000 años de antigüedad, es de los que dicen que eso es natural. Ajá. Y eso no es más que simplemente se ha abultado hacia arriba, como si fuera una ampolla, parte de la corteza terrestre, sí. Y luego se ha ido degradando hasta tal punto que se ha caído una de la parte superior y lo que ha quedado es la arista en dos lados. Entonces, si uno busca por internet imágenes o en YouTube o donde sea, ¿sí? Siempre encuentra que el movimiento de cámara es exactamente el mismo. De un lado al otro. Justo la arista queda siempre ahí. Nunca termina de dar la vuelta. Ajá. ¿Por qué? Porque si uno da la vuelta se da cuenta de que eso es una montaña derrumbada. Nada más. Si lo busca, por ejemplo, en Google Maps y lo ve desde arriba... se da cuenta de que es así. O sea, esto es como... A ver, no, voy pero... a seguir. Comprenderéis que dale. En 10 años que lleva de excavación no ha publicado nada. Dice que hay unos misteriosos túneles que la gente que los ha visitado sitúa a 3 kilómetros del lugar. Dice que hay una misteriosa calzada que cuando uno la ve dice, Dios mío, eso no es más que un estrato de roca que se ha fracturado de forma natural, como el que hay miles por todas partes. Ajá. La calzada de los gigantes, por ejemplo, en Irlanda o en cualquier lado hay montones. Dice que hay unas misteriosas bolas que le recuerdan a México y no sé qué y no sé cuántos. Esas bolas son de formación geológica natural, se conocen, no tienen ningún tipo de misterio. Entonces este señor lo que ha querido es simplemente buscar que se hable de Bosnia e intentar hacer publicidad. No hay absolutamente ningún tipo de información científica sobre eso. Uh-huh. Ninguna, en ninguna revista que yo haya encontrado. De modo que, esos túneles que resulta que algunos han visitado dicen, a mí esto me suena a que sea simplemente una mina romana. Ya. Yeah. Efectivamente. Es curioso que esa maravillosa civilización que construyó todo eso en el año 12.000 antes de Cristo, solamente ha dejado eso, nada más. A todo alrededor tendría que haber, en los mismos estratos, multitud de información de todo tipo de esa sociedad. Se supone, no he encontrado nada. Según este artículo, decía que podrían ser los ilirios. No tengo ni idea de qué tipo de los civilización. Ilirios son, es por comentar, no sé si... Pero los ilirios son de época romana. Sí. Entonces, es una, hay una cosa muy, muy curiosa. Choco un poco, ¿no? Ver, que los romanos hace 12.000 años. Te cuento. Hay una cosa muy curiosa que se llama la topografía. La topografía recoge lo que es la historia del lugar. Ajá. Y se van conservando nombres que a veces se transforman porque se cambian a otros idiomas. Pero si resulta que en todos estos años nadie ha puesto un nombre extraño a esa montaña, nadie del lugar, nadie de... Sí. Y cuando uno pasa para allá y en los nombres topográficos no aparece nada que le recuerde a una pirámide, ni a un monumento, ni siquiera a una cosa artificial hecha por la mano del hombre, resulta difícil. Esos que los viejos del lugar pueden tener leyendas, y esas leyendas pueden hablar de muchas cosas. Bueno, si por lo menos hubiera una leyenda relacionada con esa montaña, hablando de, yo qué sé, cualquier cosa. ¿Será que la gente de... que cuando este señor empieza a hablar de energías negativas del universo y presenta como pruebas una fotografía que maneja el Photoshop mejor mi sobrina de 7 años, no lo sé, es una cosa que es que yo comprendo que la gente le resulte muy curioso y es muy interesante la historia antigua, ver de dónde venimos, por eso la historia es tan interesante. Uh-huh. Pero claro, cuando uno llega a la roca madre y después no hay nada, llega a la roca madre. La roca madre es la capa de tierra, la primera, cuando se solidificó la capa de roca, que es la que estamos viviendo ahora, no había nada. Entonces, cuando uno llega allí y no ha encontrado nada, es que no hay nada. Yeah. ¿Me explico? Es fácil. Entonces, eso, fácil. Si ese señor hubiera descubierto, él o sus arqueólogos, que cita, y que luego esos mismos arqueólogos han escrito cartas negando que hayan estado participando en esa excavación o supuesta excavación, pues evidentemente algo pasa. En 10 años, después de haber descubierto que la civilización, la historia, ha avanzado o tiene que retroceder 12.000 años, pues resulta que debería estar escribiendo libros, artículos, saliendo en todos los televisión. Tendría que ser Dios en el mundo de la arqueología. Oye, Josemi, lo que pasa es que, a ver, esto es como todo, ¿no? Don José Miguel para ti o doctor Parra. Lo de Josemi, vamos. Perdona, tienes toda la razón. Te doy un título demasiado familiar para una persona que no nos conoce. Después llama José Miguel o José, que es como me llama todo el mundo, pero José mí. Perdona, es un deje que tengo con quien tiene este nombre. Tienes toda la razón, José Miguel. Te iba a decir que una de las de los argumentos, ¿no? que esgrime la gente que sí que le da credibilidad es que de ser cierto esto, que habría que cambiar todos los libros de historia y demás, que sería como un pelotazo demasiado grande como para que la comunidad de historiadores lo validase. No, justamente eso es al contrario. Ajá. Imagínate, yo soy, soy yo, nada más, José Miguel Parra, que se dedica a escribir sus libros, hace divulgación, traduce, etcétera, etcétera. Y de repente me encuentro con eso. Ajá. Lo que hago es convertirme en el rey del mambo. ¿Por qué? Porque no hay nadie más que yo que sepa más sobre esa civilización que acaba de aparecer. Ajá. Eso para mí significa que me convierto en Dios. Todas las universidades norteamericanas quieren que sea su profesor, todas las televisiones del mundo quieren hacer documentales, National Geographic, el Discovery Channel, el canal de historia, todos. Ajá. Me convierto en rey del mundo de la historia. Más que un problema, es una ventaja. Eso no ha pasado en 10 años. ¿Por qué? Porque no hay nada. Ajá. Absolutamente nada. Lo que parece que hay es un tejano, ¿no? Un empresario tejano con mucha cara y claro, que intenta hacer un negocio clarísimo. Ni siquiera cara dura, en el sentido de que a lo mejor lo hace con la mejor intención, precisamente sabiendo que se puede montar este tipo de nube, de fantasía alrededor de esas montañas. Precisamente para que la gente hable de Bosnia, o para que vaya a verlo, para que haya aumentado el turismo. Después de la guerra que sufrieron en los años 90, uh-huh. Cualquier cosa es válida. el problema, o casi, el problema es que esto no tiene ni pies ni cabeza. Oye, José Miguel, ¿qué prueba podría ser, qué cosa podría encontrar este hombre, o uno de sus colaboradores y tal, para que fuese una prueba irrefutable de que realmente eso tiene un poco más de solidez? Tiene que demostrar algo, es que no ha demostrado nada. Nada en absoluto. ¿Pero qué? No, ¿qué es lo que tiene que demostrar? Que eso es una construcción artificial. No debe ser muy difícil. Uh-huh. ¿No? ¿Cuánto me has dicho que tiene 200 y pico metros de altura? Sí, 220. Bueno, como la corriente, como los voltios, 220. Bueno, ¿dónde está? ¿Dónde está la información? En ningún lado. Si eso es artificial, uh-huh, tiene que notarse. Tiene que haber un núcleo, tiene que haber, aunque sea tierra de alrededor, tiene que ser aunque sea montones de arena traída de otros sitios. Si eso lo mira un arqueólogo, verá que esos estratos son completamente artificiales, son falsos, no existen. Uh-huh. ¿Por qué? Porque es material de relleno. Oye, cualquier arqueólogo lo ve enseguida. Yeah. Y además resulta que cuando eso se lo enseñas a los geólogos, los geólogos dicen, incluso los geólogos que piensan que la esfinge es del año 8000 antes de Cristo, bueno, todos coinciden en este caso que eso es una formación completamente natural, no tiene ningún misterio, excepto el que le quieren dar los que están buscando misterio. Oye, la última pregunta, un poco ya así para terminar. ¿Qué supondría, en el hipotético caso, ¿vale? ¿Qué supondría realmente de ser cierto? Tú imagínate que al final, pues, bueno, pues, por carambola, chico, por lo que sea, esto al final acaba que se acaba diciendo, bueno, pues esto sí que es real. ¿Qué supondría? ¿Supondría todo un boom de películas de serie B, de momias, bosnias contra vampiros rumanos o algo así? ¿Podría ser algo como, no sé, ¿qué podría suponer? Realmente era una coña. ¿Qué podría suponer en el concepto de la historia que hubiese una civilización de tanto tiempo? Pues imagínate, simplemente resulta que somos 12.000 años más antiguos, nada más y nada menos. Pero claro, esos señores, ¿qué hicieron? ¿Construyeron esa pirámide o las otras cuatro que dicen que hay y luego se murieron? Porque para construir eso uno tiene que tener un motivo. Claro. Y te aseguro que no es vaciar la energía negativa del mundo. Y tiene que ser además bastante, claro, esa civilización debería ser bastante sólida como para tener a tanta gente trabajando en eso y alimentándolos. Bueno, otros... tanta gente, pero si es que nadie ha visto a esa gente. Yo he visto las imágenes, uh-huh, y que, bueno, un pequeño documental, y es, ¿sí?, como ves unas losas, ves unas trincheras bien bien trazadas, porque efectivamente, bueno, pues las habrá trazado un arqueólogo allí, o ni siquiera un albañil que sepa excavar una trinchera, las excava perfectamente. Sí. Y ves unas losas que no tienen ningún tipo de conexión. Dices, este es el camino que tiene las losas perfectamente. Bueno, las ves y dices, sí, son losas. Y luego te pasan a otro y lo que te ponen es un estrato de roca que se ha fracturado con el tiempo, como el que hay montones en todas partes. Y bueno, lo que te he dicho, las imágenes de la pirámide siempre son del mismo ángulo. Eso es como la parte de atrás, nunca hay un giro completo alrededor de esa pirámide. Eso es como Julio Iglesias, que siempre pone el mismo lado, que es el lado bueno. Efectivamente, pues con esta pirámide pasa lo mismo. Ya. Yeah. Vale, pues yo creo que más o menos queda bastante claro. Ha quedado bastante refutado. En cierto modo la noticia, pues queríamos también enseñar esa parte de muchas veces de... pues que de lo que son los medios de comunicación, que se crea un bulo y... Yo ciertamente le empecé a dar un poco de credibilidad a esta noticia cuando leí cuando escuché que Fernando Madalena, que al parecer es un arqueólogo al cual no me acuerdo cómo se llama, el de la Rosa de los Vientos, uno de los colaboradores de... Bruno Cardeñosa. Bruno Cardeñosa es el presentador, pero el... ¿El director? Manuel Carbañal. Manuel Carbañal es uno de los colaboradores con Tertulio. Sí que le daba credibilidad a esta persona, Fernando Madalena, dije, bueno, pues a lo mejor es que puede ser que algo haya y demás. Y bueno, iba a traer un poco el dejarlo un poco a la opinión de cada uno, pero hombre, hablando con Tito Vivas, pues nos dio el contacto de José Miguel y dije, oye, pues qué mejor que alguien preparado para que nos hable de esto. Así que, pues nada, muchas gracias por estar en nuestro programa. Disculpa de nuevo por el trato de familiaridad que te he dado sin tener... No, puede ser familiar, lo que pasa es que lo de José Miguel es como, no me llaman así, vamos... Que no te gusta, y ya está, es perfectamente comprensible. Y pues nada, muchas gracias por estar en nuestro programa y nada, pues cualquier otra, nos gustaría bastante que poder contar con tu valoración en cualquier otra duda acerca de pirámides, dado que eres bastante experto en ello. Pues nada, aquí estoy, cuando queráis. Muchísimas gracias, un abrazo. A vosotros. Hasta luego. Bueno, pues un mundo insólito y extraño. Normalmente traemos noticias un poco de cachondeo y en este caso también parece que es de cachondeo, pero bueno, que nos intentan colar muchas veces, no sabemos si por inocencia o con mala idea, pues descubrimientos y cosas que en realidad no tienen fundamento técnico ni científico, como nos ha explicado José Miguel Parra. Vámonos con música, vamos a poner un poco de musiquita, que se nos está acabando el programa. ¿Y qué tenemos, Antonio? Tenemos un tema de Magic, se llama, es un grupo canadiense, es un grupo que de reggae canadiense, pero bueno, también tiene melodías bastante pegadizas, melodías pop. Su disco lo sacó en junio del 2014, Don't Kill the Magic. Ellos son Magic y bueno, este es su primer single llamado Ruth. Así que bueno, hasta ahora con ello dejamos. Saturday morning, jumped out of bed and put on my best suit. Got in my car, raced like a jet all the way to you. Knocked on your door with heart in my head to ask you a question, 'cause I know that you're an old-fashioned man. Yeah. Can I have your daughter for the rest of my life? Say yes, 'cause I need to know. You say I'll never get your blessing till the you. inmensidad del universo. Me parece realmente extraño y difícil de comprender, Stewart. Pero es el espacio-tiempo que al moverse va generando. Cine, concierto, teatro, cómic, artes varias, activismo, mascotas y la tele numismática. Macramé. ¡Expándete! Pues estamos en la sección de Expándete, donde proponemos siempre opciones alternativas de ocio, que bueno que muchas veces no aparecen en los medios, en los grandes medios, pequeñas nociones de lo que puedes hacer este fin de semana o en semanas venideras. Desde que hemos incluido a Diego en el programa, está entrando en noticias sobre deporte y carreras populares, pues todas las semanas. Diego, ¿tenemos otra esta semana? Hola, buenas. Los que me conocen ya saben que soy un apasionado del running, atletismo, llámalo como quieras. Y tenemos para el sábado 2 de noviembre, lo decimos con una semana de antelación para que os lo vayáis preparando y entrenando un poquito, la 15ª carrera popular solidaria Glutear, que además estaremos contribuyendo con el Día Mundial Sin Alcohol, con salidas de la Plaza Cervantes, y allí estaremos Carrillo y yo, que seguro no la perdemos. Ahí estaremos. Yo tenía un amigo que decía, si corres algo has hecho. Ahí os dejo el apunte. Y nosotros también nos vamos a apuntar un par de fallos que hemos tenido en cualquier día, porque también los reconocemos. Bueno, además del coloquialismo con nuestro invitado, del cual aprenderemos, sí, también sí. La semana pasada metimos un gazapo. Bueno, era un gazapo que era más bien, bueno, era. Oímos una habladuría y yo personalmente, pues. La verdad es que me tenía yo. Por un lado, tenía mejor ganas de que lo que hablamos de que el Pablo Iglesias de Podemos podría estar emparentado con Pablo Iglesias, fundador del Partido Socialista Obrero Español y de UGT. Bueno, pues parece ser que no. Viendo un poquito más y rascando sobre el tema, Pablo Iglesias Posse no tuvo hijos. Sin embargo, sí que tuvo pareja y crió al hijo de su pareja como propio. Este hijo podría haber llevado su apellido Iglesias, con lo cual podría por el linaje quizá Pablo Iglesias de Podemos ser familia suya, pero no. Que no te empecines, que no. Dado que si buscamos en la esquela y demás, en el obituario, pues dicen que uno de los asistentes a su funeral fue Juan Almela Meliá, hijo putativo de Pablo Iglesias Posse. Entonces no llevaba ese apellido, con lo cual no hay ningún tipo de relación de linaje entre uno y otro personaje. Más errores. Hoy en este programa hemos dicho que la canción Kiss Me era de The Cranberries y hemos descubierto, gracias a Carrillo y a su oído musical y cultura general, que no es así. A ver, la canción es del grupo Sixpence None the Richer, es de 1997, pero la han versionado muchos grupos, por ejemplo, Avril Lavigne, The Cardigans, Natalie Imbruglia, Olivia Ong, Jason Walker, Nathan Lava Lava, y ninguno de ellos es los Cranberries. No la han colado bien la... pues eso, que la gente sube muchas los veces. Los Cors la han versionado también. Pues la gente sube a YouTube las cosas y a Goyar, y nosotros pues muchas veces en la vorágine de preparar el programa... hemos picado. ¿De quién es la versión que vamos a poner? Estos sí que son ellos. De New Found Glory. Así que nos quedamos con New Found Glory. Kiss Me, y este es el programa 237. Estuvo Daniel por Carrillo. El 38. Yo con el programa de hoy me quedo con una cosa, que es que la historia es suficientemente bella, inquietante, y todavía queda tanto por investigar y descubrir que no sé por qué la gente se anda investigando, se anda inventando cosas. Diego González. Si Carrillo se queda con la belleza de la historia, yo me voy a ir a casa soñando ya con el triplete. Bueno, triplete bueno. La saga que... no estuvo ni Adolfo García ni tampoco estuvo Julio Lado. Un saludo para ellos, que seguro la semana que viene vienen pues eso, con las pilas cargadas. En la técnica estuvo Antonio Turdoño. Pues nada, encantado de estar otra semana más con vosotros y a por el 38. Esto ha sido todo, un servidor, Daniel Martín. Nos vemos la semana que viene. Hasta luego. I'll wear those shoes and you will wear that dress. Oh, kiss me beneath the milky twilight. Lead me out on the moonlit floor. Lift your open hand, strike out the band and make the fireflies dance, silver moon sparkling. So kiss me. Kiss me. so kiss me.